estrecha relación profesional con los componentes de la academia. Vamos. Y justo hace unos instantes, en plena... cuando estaba a punto de comenzar, naturalmente tuvimos que grabar la gala de hoy, sacábamos a Nina, la profesora de la academia, y el único medio informativo que ha podido hablar, apunta y aprende. Sí, ¿verdad? Verde. El único medio que ha puesto a Nina además en comunicación con José Antonio Camacho. Ah, sí. Que por cierto, José Antonio, también has acertado. Ganó la gordita. De antes. Ahora vamos a escuchar. ¿Eh? Este va a ganar la gorda. Este es vuestro. Ya ha ganado, la gordita, hombre. Este es vuestro himno no de mañana. Que el mundo, ¿eh? Este es vuestro himno de mañana. Pues no lo sé, a ver qué coño pasa mañana, porque llegamos a las 12 y a ver qué es lo que nos pone. A ver qué es lo que nos pone. Bueno. Escuchemos la grabación de García y Camacho con Nina, la profesora de Operación Triunfo, minutitos, segundos antes de empezar la gala. Academia. Sí, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Julio. Hola, Gema, soy Julio de Onda Cero. Me ha dicho... Momentito. Vámonos, venga. Te paso con Nina en un minuto, ¿vale? Venga, perfecto. Nina, ya te animo al teléfono de María García. Sí, un momentito que ahora se pone, ¿eh? Oh, vale. Sí. Hola. Sí. Un momento. No, pero déjalo fuera, Roberto. Sí, Nina. Hola. Buenas noches. ¿Qué tal? Soy José María García. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada. Entramos en 3 segunditos, ¿de acuerdo? Perfecto. Muy bien. Va, dale, mételo en 3. ¡No! Va. Y continuamos. La noticia de la jornada, esa noticia que cada noche nos trae la 11, la presencia de la selección española en Operación Triunfo. Y su alma mater al teléfono. Nina. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Me imagino noche de alta tensión en la academia, ¿no? Pero mucha tensión, muchos nervios. No te lo puedo contar con palabras, de verdad. ¿Sabes que vas a mandar al carajo a todos los que hacemos programas deportivos? Porque hoy nos van a oír 4. Ah, no, bueno, espero que no, ¿eh? Mañana la presencia de la selección española, ¿no? Sí, mañana esperamos a la selección española aquí en la academia sobre las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía están convocados, y nunca mejor dicho, los jugadores de la selección española para cantar el himno del Mundial. ¿Cómo es el himno? Bueno, ¿me lo preguntas a mí? Tú, hombre, tú sabes... Mira, Nina, yo de música no tengo ni puñetera idea. Te lo no voy a confesar. No me lo hagas cantar en este momento, de verdad. No. Bueno, además, en este momento empieza la gala. Justo en este momento podemos decir que comienza la gala en este momento, ¿no? Oye, me estás dando una idea que estaría muy bien retransmitir la gala, José. Efectivamente, María. es una idea... A mí siempre me hubiera gustado cantar, pero la Divina Providencia me ha castigado duramente con mi inspiración musical. Pero desde luego, buena proyección de voz, te aseguro que la tienes, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Hombre, yo podría... ¿Cómo es? A tu lado me siento... Ya no puedo seguir. Bueno, si pudiéramos comparar, esto es prácticamente, en España por lo menos, la repercusión como una final de Champions, como una final de Copa de Europa, como una final de la selección española, ¿no? Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí. Yo me alegro mucho de que eso pase por fin con la música, con la voz. Me encanta que pase con el deporte. Yo soy, deportista. ¿De y qué, me encanta de qué equipo deporte. Eres? Bueno, yo tengo un corazón dividido entre el Español y el Barça, porque mi padre es periquito, ¿eh? ¿Ah, sí? Tengo en línea, para que te salude aún exclusivamente desde la concentración de la selección española, José, seleccionador, buenas noches. Buenas noches. Hombre, buenas noches. Te escucha Nina, José Antonio Camacho. Campeona. ¿Qué tal? Bien. Aquí estamos en el hotel viendo con mucha expectación. Estáis con los chicos viendo el concurso, ¿no? Sí, sí, nos hemos reunido todos en... Están en una habitación, ¿eh? Nosotros estamos igual en otra, pero bueno, que... ¿Qué le dirías, Nina, a los chicos y al seleccionador? A mí, no me hagáis hablar, que yo ahora me corto, ¿eh? ¿Qué les diría? Bueno, que les esperamos mañana, por supuesto, y que... Sí, hemos quedado a las 12:30, ¿no? A las 12, yo creo, tengo entendido, pero bueno, nosotros... 12, sí, correcto. ¿Un mensaje del seleccionador para los chavales? Pues que nada, que arriba los chavales, que yo pienso que es un momento difícil, que tienen la responsabilidad de tirar todos para adelante. ¿Cuál es tu favorita, seleccionador, o tu concursante favorito? Hombre, a mí me gusta mucho Miquel la gordita, ¿no? La Rosita que tiene un salero que, sí. Vamos. Bueno, muchas gracias, seleccionador. ¿Puedes despedirte de Nina? Bueno, Nina, un fuerte abrazo, ¿eh? Mañana nos daremos un abrazo muy fuerte personalmente. Oye, que salga todo bien y que arriba, ¿eh? Muchas Nina, gracias. Mucha gracias. Suerte, saludos cordiales y tenemos el compromiso de que en próximas ediciones... A ver cuándo invitas a cantar a García. Hombre, me encantaría. Esto queda ya... Bueno, esto está grabado, ¿eh? No, absolutamente grabado. Yo voy de jurado, yo voy a cantar en pequeñas fiestas en casa. Canto alguna vez y establecemos el compromiso de que el año que viene canta García. Muy bien. Así quedamos, pues. Muy bien. Nina, un abrazo, saludos cordiales. El esfuerzo, la lucha, la entrega de unos chavales que mañana cantarán el himno del Mundial. ¿Cómo se llama el himno? ¿Me lo estás preguntando a mí? Sí. No, por favor, no me hagas esto. Mira, estoy aquí delante viendo la tele, viendo salir los chicos. Estoy sufriendo mucho. No sé ni cómo me llamo ya, por favor. ¿Qué minuto llevamos de gala? Es que están saliendo todos los chicos. Están saliendo todos los chicos. Ahí lo estamos viendo, ¿eh? A ver si en el programa podemos cantar el final de la gala. Nina, yo sé que has tenido que aguantar carros y carretas, que has tenido que aguantar el imperio del monopolio, pero estamos contigo. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Me voy a ver la gala corriendo. Saludos cordiales. Hasta luego. Ahí está. Muy bien, Nina, García, Nina, bien, sabes, bien, bien, sabes bien. Perfectamente. Solo tú puedes conseguir esto. Eso lo consigue García. Solo tú, García. Un aplauso para García. Yeah. Ahí está. El oye, no hay dime, José Rara. El jueves vais a hacer el programa en Barcelona, ¿no? En Barcelona, tú estás mañana, ¿no? No, sí, sí, la academia está en Barcelona también, ¿no? Uh-huh. ¿Dejan entrar señoras con garrota? ¿Por qué? Porque baila Nina armada. A partir de la boca alguno. ¡Termina el radio! Pablo. ¿Pablo dónde está? Estoy aquí. ¿Y tú vienes a la academia? Me llevo a tocar. ¡Termina el radiador! Hasta luego. El Tirachinas, con José Antonio Avellán. Liquidación total de la colección de invierno en Lacoste. Lacoste, sport y complementos para caballero, mujer y niño. Lacoste, en Corrida 26 y Covadonga 16, Gijón y Parque Principado. Simplemente no entienden estas críticas, lo han dicho hace poco más de una hora. ¿Tú te acuerdas cuando iba Marcos me lo quería cargar? 10 jornadas antes de echarle. Sí. ¿Te acuerdas o no? Sí. Pablo me dijo que no. Y no se le echó hasta que Pablo dijo. ¿Es claro o no? No ha venido aquí ningún jugador que no haya dado el visto bueno Pablo, Futre y su equipo. Y estamos llevándolo bien en el segundo equipo, en el primero, pasa lo de este... lo de Cantarero y se arregla. ¿Por qué? Porque se hizo como había que hacerse. Y no ha pasado nada y el equipo está muy tranquilo y hay que dejarle poco a poco que vaya primera y ya está. Y las simpatías, antipatías o intereses de empresas o de quien sea, cada uno muy respetable. Pero joder, oye, que no me toquen a mí también los míos. Pero si a usted no le ha tocado a nadie nada. No, ¿qué va? ¿Qué le han tocado a usted? Hombre, por favor, venga, el Atlético de Madrid, que es lo único que a mí me importa. Bueno, pues ya está, pero cuídenlo un poco mejor. Ya lo estoy por la, tratando por la gente que le importa también, aunque sea pero suyo. Mi hijo no se ha metido en el área, ni ha interferido en el área de nadie, ni ha fichado de Lama ningún jugador, ni se ha metido a fichar jugador, nada más que lo que le hemos dicho que fichara. Cuando le dije yo ficha a Vieri, fue a por Vieri. Cuando le dijo que fuera por Hasselbein, fue a instancias de Miguel Ángel Ruiz. En vez de que baje Futre, baje usted a hablar con Movilla, no con Colsa, con Nagore. Baje entonces usted... no estaba Futre. Que digo una cosa, que baje usted a hablar con Movilla, con Colsa y con Nagore, que Futre se comió el marrón de hablar con ellos para explicarle lo de eso. No había que hablar con falso. Uno de ellos. Bueno, pues perdona, Futre habló. ¿Me permites? O sea, que miente Futre. No. ¿Miente Futre o no? Que yo fui al vestuario. No, pero miente Futre que no en lo que ha dicho. Mentir, que es falso, que no, yo vi a los jugadores tranquilos metidos joder, en el partido. Pues, miente Futre. Y era lo único que les importaba. No me lleves a un terreno que no, no es. No, Futre ha dicho textualmente que tuvo que hablar con los tres presidentes. Y a mí no me da igual. Yo digo lo que ha dicho Futre. Perdona, hablaría antes de bajar yo. Cuando yo bajé. No vale entonces. Antes de bajar usted no vale. Mientes, que yo no sé cuándo hablaría. No lo pongo en duda, no digo que mienta. Pues que no lo sé. Pues entonces si no lo sabe, no hable. Yo no hablé con todo el vestuario. Pues me parece muy bien. Porque suelo hablar con ellos antes de los partidos. Yo le digo que la invitación le ha creado problemas. Marina. En vez de hablar de la Leti Salamanca, estamos hablando de los patos y de la Saber de Valdeolid. No, perdona, eso es una historia, una anécdota, que vinieron a lo que vinieron. Sí. Y el Atlético Salamanca, yo estuve hablando en la comida con su presidente y con su dueño. Bueno, mire, si esto ya lo vamos a terminar. Yo creo que a usted le han escuchado, que era lo que y te lo agradezco pretendía. Mucho. Perfecto, porque yo no le he cerrado nunca el micrófono. No, y yo tampoco me he negado a hablar contigo. Y no siempre. Y los... Nunca. Mira, no me haga... cambio de horario de lo que sea. No, ni cambio de horario ni leche. Que usted llegó a decir a los futbolistas que no hablaran para el Atlético, para el larguero, el año pasado. Joder, ¿sería pero qué coño está... me va a decir ahora? Sería cuando estuvieras haciendo una campaña contra... Bueno, pues estamos haciendo... Pues mire usted incluso haciendo campañas contra mí, yo le he dejado hablar. Que yo no te hago porque campaña, tengo un sentido de la democracia mucho más profundo que el suyo. Contra ti, no digas eso, joder. No, hombre, ¿cómo no lo voy a decir? Bueno, pero pues si usted les ha dicho, porque yo doy un día el tema de célebre de Fernando Torres. Ah, sí. La célebre de... A muerte contra ti porque no era cierto del bueno, todo. Bueno, pues ya está. Bueno, pues yo no he ido usted a muerte nunca contra usted. No, pero no contra ti personalmente, con el argumento que tú esgrimías. Y tú sabías lo que era la verdad y aquello por poco nos cuesta... Pues muy claro, y ya nos costó con la Fiscalía Anticorrupción el daño que nos hizo aquello de Fernando Torres, Joserra. Pero vamos a ver, pero era mentira. Que yo estoy en una situación delicada, a medias. Ah, vale, bueno, pues venga, vamos a dejarlo así. Vale, que os vaya bien. Venga, gracias, buenas noches. Este año en San Valentín no tendrás que comprarle un regalo, porque ahora con Vodafone, al comprar un paquete al Ericsson T29, te llevarás gratis un reloj para tu pareja y hasta 30,05 euros en llamadas. En San Valentín, el regalo lo ponemos nosotros. Vodafone. ¿Cómo estás? Infórmate gratis en el 1444. ¿Alguien sabe dónde está la mitad de Oriente Medio? Si quieres saber lo que nadie sabe, ABC presenta la gran enciclopedia temática Sapiens, con los temas más actuales y recientes. 12 volúmenes y 2 atlas, más 12 CD-ROM con 2 atlas multimedia. Este domingo 17, primer tomo por solo 6,95 euros, 1.156 pesetas, y tu primer CD de regalo con ABC. ElPaís.es presenta El año que cambió la historia, una visión multimedia en CD-ROM de los grandes acontecimientos de 2001, con todos los gráficos animados del País.es y la información más completa. Vuelve a vivir con ElPaís.es uno de los años más importantes de tu vida. Edición limitada, ya a la venta en tu kiosco por solo 6 euros. Necesito renovar mi vestuario. ¿Encontraré buenos precios en las rebajas del Corte Inglés? Por descontado. Fíjate, tienes prendas de punto, camisas y pantalones con descuentos de hasta el 50%. Imagínate todo lo que te puedes ahorrar. No te pierdas las rebajas del Corte Inglés. Calidad y confianza. Bueno, mañana juega la selección sub-21 de fútbol en Andorra, un partido amistoso, y el miércoles pasado mañana juega la selección absoluta de José Antonio Camacho en Montjuïc frente a Portugal, también en partido amistoso. Alcalá ya está en Barcelona con la selección que han llegado esta tarde. ¿Qué habéis estado haciendo, Alcalá? ¿Qué tal, José Ramón? Buenas noches. Pues ya que viene la noche calentita, estaba pensando si contarte o no contarte lo que ha ocurrido cuando ha llegado la selección española aquí a Barcelona. Debes contármelo. Y la verdad es que... No, porque a lo mejor es una anécdota sin demasiada importancia, ¿no? Una nota a pie de página mañana en los periódicos, pero bueno, ya te lo voy a contar. Ha llegado la selección, están hospedados en el hotel Juan Carlos I, aquí en Barcelona, y yo no sé exactamente quién, me cuentan que nadie de la federación, pero sí alguien del hotel ha tenido el detalle horrible de dejar a toda la prensa, de prohibir el paso a la prensa al hotel de la selección española. ¿En qué hotel es? Hotel Juan Carlos I. Bueno, pero a lo mejor tiene algún problema el hotel. Ese hotel ya sabes que nunca ha sido bueno. A lo mejor tiene, y a lo mejor puede tener algún problema el hotel también. No lo sé. Los futbolistas están vacunados y vosotros no. Igual ha sido por mejorar vuestra salud. Igual a los futbolistas les habían vacunado, vosotros no. Ha tenido que salir, era la prensa de Barcelona. Nosotros, la prensa de Madrid venía en el vuelo. Luego tú ya sabes que los jugadores van en el autocar de la selección con Camacho a su hotel y otro autocar lleva a la prensa a un hotel diferente. Pero los compañeros de la prensa de aquí de Barcelona, del Sport, del Mundo Deportivo, Radio Barcelona, etcétera, que estaban esperando allí, bueno, pues querían hablar con Morientes, con Joaquín, dentro de la recepción de ese hotel, ¿no? Se les ha echado de allí, no se les ha dejado entrar y ha tenido que ser José Antonio Camacho... El que, bueno, ante tal atropello, pues haya salido y haya tenido unas palabras con los medios de comunicación locales aquí de Barcelona. Digo que me llama la atención porque, entre otras cosas, habrá que calentar el partido, habrá que hablar del partido, habrá que hablar con los futbolistas, habrá que hablar con Camacho, porque a estas horas no se han vendido ni 9.000 entradas de cara al partido del próximo miércoles. E incluso la Federación Española está pensando la posibilidad de regalar entradas a peñas, a centros regionales, por ejemplo, han contactado ya con el Centro Regional de Castilla y León, aquí en Barcelona. Y mañana continúan los festejos de la selección española con la visita a la famosa Academia de Operación Triunfo. Mañana a las 12 en punto del mediodía. No te lo pierdas, que ha ganado Rosa y vamos, a mí que me priva. Sí. Buah, qué bonito. Y Bisbal y Bustamante también, ¿no? A mí me gusta más Rosa. ¿Sí? Sí. Pues nada, mañana le preguntamos. Oli. Dime, José Ramón. ¿Cómo se va a recibir a la selección en Barcelona? Porque tenía bustillos sus dudas. Pues ya te decía, Juan Antonio, que han vendido muy pocas entradas, entre 7 y 10 mil. en 4 puntos de venta que ni siquiera sabía todos los puntos de venta los responsables de la federación, y me llamaban del Centro Regional de Castilla y León diciendo que ellos tienen invitaciones. Yo digo que si ellos tienen, tendrán los de Aragón, los de Extremadura, los de Andalucía. Y hemos salido a la calle y hemos preguntado la ilusión que representa para los ciudadanos de Barcelona el que juegue España aquí en Montjuïc. Pues de momento me parece que está un poco frío la cosa, ¿eh? No hay mucha ilusión, ¿no? En el resto de España es diferente. Creo que en parte sí, pero de hecho la participación de España en Barcelona no tiene mucha aceptación. Creo que le falta, no sé, más promoción o alguna otra cosa, porque si hubiera más partidos aquí, incluso más repartidos entre tanto en Montjuïc como en Campo de Barcelona, sería mejor. Creo que sí hace ilusión. Quizá lo único que sí, quizá a todo el mundo no, pero a una mayoría creo que sí hace ilusión. Mucha ilusión no creo que haga. Aquí si no es la selección de aquí, las tonterías que se traen. Sobre la selección tiene derecho a participar y a colaborar en todas las partes de España. Hasta mañana, Oli. Hasta luego, Bustillo. Prepárate que vamos a ir terminando esto. Un país de música 2 presenta Los años del 600. Con Los Canarios, Triana, Los Módulos, Los Ángeles, Joan Bautista Humet. Un país de música, la banda sonora de tu vida. Ya en tu kiosco por solo 5,95 euros con El País. Los comentarios de Manolete en El Larguero dan mucho juego. Como los puritos reyes, ¿qué tal si nos fumamos uno? Purito reyes dan mucho juego. A ver, Bustín, ¿qué nos queda? Ayer teníamos muchas esperanzas en poder conseguir hoy otra medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City. Era la de Iker Fernández en la modalidad de snowboard. No ha habido suerte, no ha logrado clasificarse para la final. En la primera ronda acabó 17º y luego tampoco lo consiguió en los 6 mejores de la repesca. Por lo tanto, se esfumaron esas posibilidades de medalla. Tampoco las habrá mañana porque Muélez ha renunciado a correr los 15 kilómetros de estilo clásico, la prueba que es mañana. Se va a preparar para los 10 kilómetros de persecución y para la prueba maratón, la del último día, la de los 50 kilómetros. Mañana G14 en Barcelona. Los presidentes de los clubes más importantes de Europa, los que forman este G14, van a discutir el sistema de traspasos, la venta de los derechos de televisión en la Liga de Campeones o en la UEFA, el calendario único que también está estudiando la FIFA y todos los asuntos que preocupan a los grandes del fútbol español. Donato, ayer hablabas con él y decía que tenía dudas de si iba a tener que ser operado o no. Hoy le han dicho que sí, que se tiene que operar. Mañana por la mañana estará Donato en Vitoria y va a ser operado por el doctor Luis Sánchez. Juanel incluso ha llegado a pedir perdón y dicen que son cosas que pasan algunas veces en los terrenos de juego. Escuchamos a Colochini y a Juanel. Lo que pasa dentro del campo queda dentro del campo, nada más. Y aparte creo que esto sucede todos los domingos. Pedirle disculpas si le afecté con ese comentario, ¿no? Que yo creo que suele suceder mucho en un terreno de juego. Un mes para cubrir las bajas de Juan Carlos Navarro y del lituano Jasikevičius, ambos se encuentran lesionados. A ver, Gonzalo, que se nos ha puesto malo Manolete. Tanto sol, tanta playa, mucho sol, ya lo sabía yo esto. Está malo, pero no ha sido de los masajes, que coste. No, los masajes no, los masajes le han dejado bien, pero yo creo que demasiado. Es demasiado estrés para tantos días y se ha librado hoy de una buena. Sidor, en Italia, se hablaba el otro día que lo va a fichar el Barcelona, pero no. Declaraciones de Sidor: estoy muy contento del Inter y del Barcelona, no quiero saber nada. Está jugando con Cooper algunos minutos, juega más ahora, y de momento 800 millones que cobra, más, y ¿para qué se va a mover? Se va a venir al Barcelona con los problemas que hay en el Barcelona. Estrés, que como Manolete. No, claro, Sidor no tiene estrés, está feliz. Una peligrosa para el Sevilla. Olivera, el jugador uruguayo, queda libre a final de temporada. Se habló de que podía venir al Atlético de Madrid, pero hay dos clubes españoles que le quieren. Y uno es el Betis. Imagínense lo que pensarán en Sevilla si al final de temporada dice el Opera: tengo dinero para fichar a Olivera. ¿Le pidirá permiso al presidente del Sevilla? Eso me suena a bacalada que... No es ninguna bacalada. Olivera y el representante de Olivera. No, el representante de Olivera es Paco Casal, que es el representante de todos los uruguayos, y lo ofrece, porque acaba libre, estuvo negocio con el Atlético de Madrid, ha negociado con el Zaragoza, y el Betis, que tiene a Gastón Casa lesionado, que tiene a Mato, que es un jugador que ya está ahí a la vuelta de todo, piensa en él para la próxima temporada. También se lo han ofrecido a Olivera al Deportivo. Y el otro día hablaba Manolete de un jugador, 17 años, Curro del Mas, familia de nuestro compañero Alejandro del Mas, juega en el Coria. centrocampista recuperador de balones como Mauro Silva. Lo quieren el Madrid y el Barcelona. Su representante dice que esta semana va a fichar por un grande, porque va a ser una de las grandes promesas del fútbol español. Ya es una promesa en Corea. Curro del Mas, apunten ese nombre. Como ves, Manolete da espectáculo y los puritos Rey dan mucho juego. Compruébalo ahora mismo. Elige bien tu Rey favorito. El 15, el 7, el minor o los minis. Enciéndelo sin prisas y disfrútalo con calma. En compañía de un buen Rey, lo verás todo de otra manera. A cualquier hora, purito Rey da mucho juego. ¿Sí? ¿Quién? Ah, Rafael, hoy no puedo. Nivel de carga bajo. Me encantaría, pero tengo que estudiar. ¿Mañana? Nivel de carga mínimo. Me dolerá la cabeza, lo siento. ¿Sí? ¡Alex! ¿Ahora? Sí, sí, claro, estoy lista en 5 minutos. Nivel de carga alto. Nos hemos inspirado en tu vida para crear la nueva tarjeta Blue Recarga BBVA. Podrás usarla en internet, comprar lo que quieras, mandar mensajes gratis y todo sin cuenta y sin gastos. Blue Recarga BBVA, como tu vida, pero en tarjeta. Pídela gratis en bluejoven.com o en cualquier oficina BBVA. A ver, Feito, ¿qué vienen los periódicos de mañana? Pues mira, el protagonismo en la portada del diario es de mañana para Patrick Vieira. Dice, Vieira prepara su venida. Ha pedido a Nike que le busque representante en España porque la próxima temporada jugaré allí, dice el jugador francés. Por otro lado, la portada del diario es de mañana también dice, Ortiz desafía al Madrid. Dice el presidente valenciano, no me impresiona aunque meta 7 goles. Yo sé que a última hora nuestro rival más difícil será el Celta. En el Sport de Barcelona se apuntan a la moda, titulan Operación Triunfo del Barça. Ganadores Puyol 63%, Saviola 14%, Rivaldo 8%. Expulsados Giovanni, Dani y Overmars. Y en el mundo deportivo titulan simplemente Juntos y dicen Riquelme y Saviola coinciden por primera vez en el equipo A de Argentina. A ver, Castaño, las 4 esquinitas de la manera más balsámica que puedas, que esto está muy crispado esta noche. Buenas noches, amigo mío. Todavía estoy deshaciendo maletas y recuerdos de 4 días a golpe de sol y de radio en la Gran Canaria hermosa y carnavalera. Allí hemos dejado el corazón de cada uno de nosotros y seguro que el carrusel y el larguero que plantamos entre palmas y plataneras al borde de un mar tan colombino fructificarán con el tiempo alumbrando almas nuevas al futuro de la radio. Aún escuece por allí la tarde del 7... en la que al Madrid se le ocurrió acudir a los libros de épica e historia para escribir el nombre de Morientes a la derecha del Dios Padre Ferenc Puskás. Nacho González cuenta las ovejitas de 7 en 7 por las 7 esquinitas que tiene su cama desde ayer. Pero la vida sigue, el Pío Pío olvidará muy pronto aquel domingo en el que la SER tomó las palmas y el Madrid se hizo abusón por un día. Asoma Portillo por un rinconcito del lunes, a medio bautizar todavía, y haciendo del gol su mejor razón de vivir, pero con ganas de que le den de una vez el caramelo que merecen sus dianas. Sigue vomitando dudas y recelos la presencia en Madrid de un alemán rubio que vino a Valdeolivas a tocar el milagro de Imperioso. Miguel Ángel Gil sucumbió a los encantos verbales de Gaby Schuster y ahora tendrá que arrastrar hasta el final una cruz que él mismo se echó a las espaldas. Paolo Futre y Aragonés, juntos en la alegría y el cabreo, no paran de quitarse mosca tras mosca detrás de la oreja. Y ya está la selección oliendo la verdad de Barcelona. Alcalá ha engrasado la cámara en las palmas para enfocar con guiños y palabras la cuenta atrás de Camacho hacia el imperio del sol naciente y del paralelo 38. Don Jaime Roura acicala Montjuïc para que no fallen las banderitas españolas en esos 90 minutos de patria que esperarán a Portugal el miércoles. La Copa de África hace mutis por el foro, repitiendo película con los leones indomables. Viene Luis Pereira a reflotar nostalgia y elegancia en la agenda cercana de un Atlético que sigue recuperando hijos pródigos con sello de leyenda. Me acuerdo de Donato en La Coruña, en el instante en que el fútbol le quiere cobrar intereses de demora a él, que ha sido capaz de detener el carné de identidad al borde de los sueños de año en año. Mientras, Lendoiro le dice a su talón de Aquiles que se cure tranquilo, que no hay prisa. Y luego me quedo mirando otra vez la maleta que vino de Las Palmas y que mañana se irá al Planet Fútbol de Barcelona para darle a Gaspar un baño de larguero con chorrito incluido. Buenas noches. Hasta mañana si Dios quiere. Quedar con Dios. El Larguero, José Ramón de la Morena. Si algo pasa, está la SER, porque tiene el equipo más completo de la radio y los profesionales más exigentes. Porque aquí solo manda la noticia, donde quiera que esté. En las filas del gobierno o en las de la oposición. En la calle o en los despachos. En las cosas de la bolsa y en las de la vida. La SER va siempre hasta el fondo. Por eso, más de 4 millones de oyentes saben que si pasa algo, está la SER. Cadena SER. Pase lo que pase. Reservar su opinión hasta que se conozca el contraanálisis. Eso será en la medianoche. En el larguero posiblemente tendremos ya... contratos. Todos los seis consiguen contratos. Los tres que quedaron primeros consiguieron un adelanto de 15 millones de pesetas por sus futuras ventas como los como ganadores que son, ¿vale? Y los otros tres consiguen contratos, ojo, porque Verónica ha logrado con Sony va a ser su discográfica. Está muy bien. Es posible que ahora 10 personas, o no sé cuántos son en total, pero tantos sí. Cantantes nuevos saquen discos y la gente los compre, ¿no? Supongo que alguno se irá descolgando, ¿no? Hombre, serán los ganadores, que son los que tienen más fama, los que venderán, ¿no? Gisela también está, Nuria. A ti te encanta Gisela, Javier. Gisela me gusta mucho, sí. Y sí, me gusta. Me parece que es la damnificada, pero... Pero ¿y esto es cuando saquen discos? ¿Qué tipo de música van a hacer? ¿Pop comercial para jóvenes? No lo sé. Esa sería la pregunta que yo haría allí en la rueda de prensa del Pino. Claro. ¿Qué tipo de discos van a hacer? ¿Qué van a cantar? ¿Van a tener alguien que les componga sus canciones? Porque ellos... Serán un poco, yo creo, que mi premonición es que serán un poquito década prodigiosa, ¿no? O sea, un poco haciendo... Sí, un poco, o sea, buenas voces, haciendo un popurrí de canciones... Yo creo que es un poco así, ¿no? Porque creo que el único, bueno, creo que Naim también era compositor y Manu Tenorio también es compositor, ¿no? Sí. De estos son, no es un desdoro, obviamente, son buenos cantantes o se han convertido en buenos cantantes, que está muy bien, ¿no? Intérpretes está muy bien. Pero un intérprete sin canciones, amigos, no tiene nada que hacer, que lo sepáis. Claro. O sea, un buen intérprete, por muy bueno que sea, si no canta una canción que llegue y que interese, pues amigo, ¿no? No tiene nada que hacer. Uh-huh. De Granada se unen y yo no sé si habría que hermanar incluso, ¿no? Las tres ciudades, quién sabe. Puede ser una interesante idea, y sin olvidarnos de otros que se han quedado por el camino y que han tenido una presencia importante y con los que ya hemos compartido alguna etapa muy bonita de todo esto. ¿Cómo fue con Elche, a lo mejor? Con Nerja, por ejemplo, con el que tuvimos una curiosa y divertida rivalidad para que nuestros chicos fuesen uno de los ganadores. ¿Quieres preguntar? A ver, a Rosa, ¿qué le quieres preguntar? Mira, yo le querría decir muchas cosas a Rosa. Venga. Pero solo le voy a decir, en nombre de todo su club de fan, en nombre de toda Armilla que está ahora mismo aquí escuchándola, y en nombre de toda Granada, que gracias por hacernos soñar. Hola, qué bonito, ¿no? ¿Qué sueño lo habéis hecho vosotros? Nieves, aquí tenemos también a un hermano de Rosa. Eduardo, ¿Sí? Sí, está aquí con nosotros. ¡Edu! ¡Hola, Edu! Eduardo, Rosa te escucha. ¡Hola, Rosita! ¡Ole! Por ahí, yo no te escucho muy bien. ¡Edu! ¡Qué habla! Edu, te está escuchando, ¿eh? Es que no voy a poner los walkies, no. Es que no puede decir mucho, Rosa, está emocionada. Dime, tengo que poner los walkies. mira, aparte de Eduardo, que lo tenemos aquí, ¿sí? Está Sacramento Cortés. La Ventana. Cadena SER. Somier articulado eléctrico de 5 planos, 80x1,90, 476,43 euros, 79.270 pesetas. Ven a las rebajas de Marisa Balsa. Disfruta con los grandes del deporte y con los pequeños. ¡Venga, hijo, chuta, que estás solo! Ahora cada martes y miércoles, llévate con As Deporte Base de Asturias. Los dos periódicos por solo 0,90 euros. Cámbiate As. Ya en su mesa todos los días, Naranjas Bollo. El sabor más delicioso y natural, Naranjas Bollo. La mejor naranja dulce, jugosa, riquísima. En casa siempre Bollo. Cómprelas como siempre en su tienda habitual. Naranjas y clementinas Clemenules Bollo. Distribuidas para toda Asturias por Feito y Toyosa en Mercasturias. Siempre con frutas y hortalizas de la mejor calidad. Isporben cumple en el 2002 su décimo aniversario. 10 años fabricando y colocando para sus clientes las mejores ventanas. Isporben lo celebra con todos sus clientes ofreciendo una financiación hasta de 2 años sin coste alguno de intereses. No deje pasar esta oportunidad y cambie sus ventanas. Usted y los suyos necesitan ganar en calidad de vida. Visite las tiendas Isporben y le atenderemos como se merece. Isporben, la ventana de Asturias. Muy pronto, de lunes a domingo, Eurobingo, un nuevo juego que ofrece a sus lectores el comercio y la voz de Avilés. Un juego apasionante que le puede dar 6.000 euros, 1 millón de pesetas cada semana. Eurobingo te ofrece además con cada línea televisores, electrodomésticos, vales de compra y muchos regalos más. De lunes a domingo, Eurobingo con el comercio y la voz de Avilés. A partir del sábado 16 con su periódico, recibirá el cartón de participación. Con la colaboración de Carrefour. Gran concentración de gente en Lugones. Irrepetibles, irresistibles. ¡Gisela! ¿Te has enterado de las grandes rebajas de lámparas Macroluz y de los saldos que tienen con descuentos de un 30, 40 y 50%? ¡Aprovecha! Las eurorebajas de Macroluz son únicas. Recuerda, es el momento. Macroluz en rebajas. Macroluz en Lugones. En Marisa Balsa Hogar liquidamos los precios con auténticas rebajas. Colchón modelo Onís de 1,50 por 1,90, 419,51 euros, 69.800 pesetas. Colchón modelo Ercina de 90 por 1,90, 107,08 euros, 17.940 pesetas. Venga a las rebajas de Marisa Balsa, la colchonería de Asturias. Marisa Balsa Hogar, en Oviedo, Centro Comercial Salesas y Aureliano San Román, en Gijón, Uría 21. La Ventana, Cadena SER, con Gemma Nierga. En La Ventana, la tertulia de niños. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola. Muy buenas tardes. Muy buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. A ver, que hoy no os veo las caras. A ver, Ana, ¿qué tal? Bien. ¿Cristina? También. ¿Estás bien, seguro? Sí. Vale. ¿Alex? Fantásticamente. Oh, qué bien. ¿Y Roberto? Muy bien. ¿Te encuentras bien, Roberto? Sí. Bueno, habéis estado enfermos, ¿verdad? Sí. ¿Quién, Roberto y Ana? Sí. Bueno. Pues nada, chicos, ¿tenéis noticias? ¿Tenemos que hablar de muchos asuntos? Sí. Vale, pues ¿quién quiere empezar? Yo y Roberto, ¿eh? No, mejor Alex. Alex, pues venga, Alex, bueno, empieza. La primera noticia que nos quieres comentar. Que han habido 3 finalistas en Operación Triunfo, sí, que han sido David Bustamante, Rosa y David Bisbal. Pero sí. ¿Operación Triunfo qué es? Es un programa de televisión donde unos van allí, concursantes que cantan muy bien. Sí. Y pasan una prueba de muchísimas personas. Sí. Y los cogen, sí, y al final pues tienen que ir haciendo galas y practicando canciones. Sí. Es como una academia. Ah, es una academia. Es una academia, sí. Y la jefa es la Nina. La jefa es la Nina. Sí. Pero oye, no entiendo, y esta noticia me la comentáis, pero es un programa de televisión. ¿Es una noticia importante? Sí, porque es la final. Porque ha batido récords de audiencia. Y que el que gane de los tres saldrá a Eurovisión. Ah, ¿y qué pasa? Que lo ha visto mucha gente este programa. Sí, sí. ¿Cuánta? Muchísimo. ¿Cuánto es? ¿Un millón de personas? Casi 15 millones. ¿Casi 15? Sí, sí. Más. Bueno, ¿más de 15? No. Casi 15. 15 personas o 15 millones. 15 millones. Yo lo sigo cada día. Y han llegado a 68. Yo lo resumo. A 68% de... Pero a ver, niños, vosotros ayer, por ejemplo, no lo visteis, sí, ¿no? Sí. No me lo perdí. Pero yo me lo... Pero vosotros tenéis una edad, tenéis 10 años. Sí, pero es 11, que... 11, perdona. El domingo es mi cumpleaños. 10, 11 años, me da igual, pero Operación Triunfo acabó ayer tardísimo. Ya, pero es que me gusta mucho. Bueno. A mí me lo comentaron. Yo me fui a... Un día fue entero... A ver, dos a la vez no. Ana, tú te fuiste a la cama, ¿verdad? Sí, solo veo un trozo. Claro, porque hay que ir a dormir pronto. ¿Tú, Cristina? A mí me lo contaron. Muy bien. Y Alex, tú ya has dicho que lo viste todo. Sí, yo creo que un día es un día. Un día es un día. Bueno, ¿y tú, Roberto? No lo acabé de ver entero, pero sí, casi todo. Ajá. Oye, me han dicho mis compañeros que habéis preparado una canción. Sí. Algunos. Sí. ¿Qué canción habéis preparado? A tu lado. Ah, ¿la queréis dejar para el final? Sí. Sí, mejor para el final, que va a quedar así un broche de oro para la tertulia. Bueno, muy bien, pues ya tenemos los finalistas de Operación Triunfo. ¿Habrá otras noticias que os han interesado? Sí, sí. A ver, ¿cuál? Ana. Que Argentina, pues el presidente Duhalde cambia dólares por pesos. Y un dólar es 2,4 pesos. Y la gente se manifiesta porque del banco solo saca pesos y quieren sus dólares que habían ingresado. Ajá. Y en muchas manifestaciones y, ajá, bueno, la gente está en la calle. La gente está en la calle. Fastidiada. Sí. Claro, sí, claro. Sí, bastante cabreada. Sí, un poquito. Claro. Sí. Oye, he oído algo del botellón, no sí, sé si... Yo sé. Sí. A ver, ¿qué ha pasado? Pues que los jóvenes, sí, dicen que en los bares las bebidas alcohólicas están muy caras, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que hacen, cogen Coca-Cola, por ejemplo, lo juntan con alcohol y... Calimocho. Sí, por... se hace calimocho. Ginebra. Oye, Alex, ¿cómo sabes tú que eso se le llama calimocho? No sé, porque lo veo por la televisión. Ah, pero no porque lo hayas probado, sí, ¿eh? Sí, hombre, no solemos, a esta edad no solemos probar cosas. Y me dan patatús que me confieso. A esta edad ni a otra edad, Roberto, tenéis que esperar ya muchos años para probar el alcohol. Sí, y es que claro, lo dejan todo social. Y un día para final de año me tomo un traguito de champán. ¿Qué dices, Alex? Pero muy poquito. ¿Quién te lo dio? Mi madre, un poquito. ¿Solo un poquito? Muy poco, muy poco. Para chinchar. Pero niños, mira, hace un momento hablábamos de este asunto. Alex, hace un momento hablábamos de este asunto en el programa. Decíamos, claro, en casa siempre ves que brindan con alcohol, que para celebrar algo toman vino, o cava, o una cerveza. Sí, pero una cosa es eso, y otra cosa es emborracharse. Claro. Que una cosa es tomar una Coca-Cola, cerveza para brindar, o champán. Pero Roberto, pero ¿tú crees que si un niño ve eso en casa, eso le estimula a que después se convierta en un alcohólico? No. No. Es que, o sea, si ve a sus padres todos los días borrachos, eso sí. Uh-huh. Pero bueno, y la noticia... Bueno, y la noticia, Roberto, ¿qué era? Es que han hecho una nueva ley. Sí. Que no se puede en ninguna parte del país beber alcohol en la calle. Uh-huh. Hacer el botellón. O sea, sí, beber alcohol. O sea, nadie puede beber alcohol en la calle. No, y ahora han subido la edad a 18 años como mínimo para beber alcohol. Uh-huh. Yo creo que la ley no tendría que ser así, porque una cosa es beber en la calle, ¿no? Sí. Que eso, por ejemplo, un señor se bebe algún día una cerveza por la calle y se luego la tira a la basura y ni se ha emborrachado ni ha molestado a nadie y no ha ensuciado. Pero y luego por la noche, pues todo el mundo pues se emborracha, no dejan todo sucio, no dejan dormir. Uh-huh. Eso es lo que se tendría que prohibir, sí, no, pero dormir, no el beber alcohol. Y la gente se manifestaba. O sea, Roberto, que tú lo que le estás diciendo al gobierno es que no te parece bien esta ley. No. Vale. Y la gente se manifestaba haciendo lo que hacían los del botellón, tiraban Coca-Colas. Champán. Y yo por la mañana vienen los de limpieza y están allí toda la mañana, claro, y toda la tarde. Oye, claro. ¿Y para qué? Para que lo vuelvan a Valencia. Sí. Pero niños, pero lo del botellón nos parece mal, porque claro, les resulta mucho más barato, se compran pero, o sea, a ver, lo que... Bueno, sí, es que... Momento, Roberto, Alex. Lo barato sí, pero que ensucien tanto... Pequeñiques, Tony Ronald, Los Sirex, Juan y Junior. Un país de música. La banda sonora de tu vida. Ya en tu kiosco por solo 5,95 euros con El País. Seguimos en directo. ¿Quién ganará la Liga? El líder, el Valencia. El segundo, el Real Madrid. El Deportivo que acecha. El Barcelona que está ahí. O el Celta. O el Betis. Un equipo que casi nadie contaba con él. Buenas noches, comienza Carrusel. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena SER. Carrusel Deportivo. Hoy hasta las 11:30 de la noche, las horas más calientes de la radio española. Carrusel Deportivo. En la técnica, José Luis Espinosa y Antonio Bravo. Los jefes de todo, Jorge Evia y Rebeca Revilla. En la central de los anuncios, Paco Barrero. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Juanma Castaño. Carrusel Deportivo. Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige el carrusel. Hoy con España. Paco González, muy buenas. Hola Pepe, buenas noches. Carrusel, qué poquito queda para el Mundial. Este es el antepenúltimo amistoso de la selección española de fútbol. Porque enseguida estamos en la primavera, y en la primavera el 12 de mayo termina la Liga y el 15 la Copa de Europa, y un poquito después España se va para Corea. Y en el último día del mes de mayo empieza el Mundial, en el que España, ya saben, tuvo la suerte de evitar en los cruces, si vamos pasando, claro, a selecciones como Argentina, Brasil y Francia. Precisamente en los cruces, si todo va normal, la selección más fuerte que nos podría tocar sería la de Portugal, nuestro rival de esta noche. Así que vale de mucho el partido de hoy, para sacar alguna que otra conclusión y para ver las caras nuevas que ustedes imaginan. Aunque en la última conexión en SER Deportivos todavía ni Manolo Lama ni Juan Antonio Alcalá disponían de la alineación oficial de España. Visitamos de nuevo Montjuïc, en Barcelona estamos. Manolo, muy buenas. Muy buenas tardes, Paco. Buenas tardes a todos los oyentes del Carrusel Deportivo de la cadena SER. Estamos esperando todo. Estamos esperando que venga el público a Montjuïc, que tal vez es lo más importante para el partido de esta noche. Que hay muy poquito. La última vez el de España-Italia estuvo lleno, 56, sí, estuvo lleno. Por ahí. Pero se le dieron gastar toda la pasta ese día porque hoy no han querido venir. Estamos esperando que Camacho nos dé la alineación, o por lo menos que la haga ya público. Ya está. Ya está, porque la tiene Alcalá y nos la va a decir rápidamente. A ver, Alcalá, ¿cuál es la alineación? Bueno, buenas noches a todos. Nada, el equipo que hemos dado todos, prácticamente. Iker Casillas en la portería. Curro Torres, lateral derecho. Puyol y Nadal como centrales. Sergi, lateral izquierdo. Baraja organiza como mediocentro. A la derecha es titular Joaquín. A la izquierda, Vicente. De enganche, Valerón. Delante, Morientes y Raúl Tamudo. Bueno, o sea, no hemos acertado ni uno, ¿no? Bueno, lo que hemos dado todo, vamos. O sea, Casillas y no Cañizares. Casillas titular y no Cañizares. Curro Torres y no Michel Salgado. Lo demás de la defensa, sí, Nadal y Puyol como centrales, Sergi como lateral izquierdo, Baraja en lugar de Elguera, Valerón sí, Vicente sí, Joaquín en lugar de Mendieta, y arriba Morientes sí, pero Tristán no. Me has dicho Morientes Tamudo, la delantera, ¿no, Juan Antonio? Exacto, Morientes Tamudo. Bueno, no sé cómo interpretarlo, sí, como que Camacho no quiere que nos tomemos exactamente muy en serio el partido, porque mete muchas novedades en la alineación. El caso es que, Paco, sorprendente, creo, ¿no, Manolo? No, el centro del campo, no, a mí lo único que me parece sorprendente es que juegue casi de titular, que, y que juegue Tamudo en la punta. Lo demás me parece que es casi lo normal, ¿eh? Curro Torres es el lateral derecho de España, en ausencia de Puyol. Recuerda que Puyol y Curro Torres fueron los que vinieron como laterales. Y este centro del campo, ayer Alcalá hablábamos con él y me decía, ha ensayado con este centro del campo, con Joaquín, con Baraja, con Valerón y con Vicente. O sea, ha puesto con lo que ensayó ayer. Y lo que sí es sorpresa es que juegue Tamudo arriba con Morientes. Bueno, pues yo todavía me queda un poquito alucinado, la verdad. A mí me parece un buen centro del campo, buenísimo. Sí, no, si no lo discuto la calidad. Lo que discuto es, no discuto nada de momento, estoy pensando. Lo que me extraña es que ponga Casillas, es que es su portero titular ya Casillas. Que ponga Tamudo es solo porque juega ante la afición del Español. Se supone que sí, no lo sé. O porque yo también pienso que a lo mejor Tamudo quiere que haga de Raúl. Que no, quiere, no quiere jugar con dos nueve natos ya, como pueden ser Tristán y Morientes. Y esto es, está probando a Tamudo de segundo punta, por así decirlo. Por eso yo creo que va a jugar ahí. ¿Y que juegue Joaquín significa que Mendieta ya no es titular de España? Pues no sé, son preguntas que vamos a ir viendo poquito a poco. No está mal, ¿eh? A mí me extraña lo de Tamudo, pero la verdad es que el resto del equipo, bueno. Lo empezamos a hablar enseguida con todo. Ya está aquí Maldini, hola Maldini. Hola, buenas tardes. Enseguida está Poli Rincón en Radio Sevilla. Hola Poli. Muy buenas tardes. ¿Qué tal andas? Magníficamente, me encanta la alineación, ¿eh? ¿Te gusta, no? Uy, si a mí que juegue Joaquín ya me pone magnífico esto. Eso es verdad, que y queríamos Tamudo, verle. Yo lo veo muy claro lo que está haciendo José, ¿eh? Tamudo va a jugar por detrás entre Valerón y Morientes. Va a ser un hombre que se vaya a mover ahí entre líneas porque además lo hace muy bien, porque entra muy bien con velocidad. Él le gusta entrar así y Morientes es el que le va a facilitar esa entrada precisamente. Me gusta que entres duro, porque el otro día dijiste, le voy a dar palos a Camacho el miércoles. Sí, no, le voy a dar palos, te voy a explicar una cosa, ¿no? Luego me la explica. Joaquín no, Ramón Barco está en Salamanca. No, todavía no, ahora le saludamos. Quique Flores en Valencia también estará con nosotros y Tomás Guas, que estará al lado de Manolo Lama en Montjuïc. Estamos todos, esto empieza. Carrusel, selección en la SER. Conejo, picaflor, sentadito se quedó. Hoy vamos a hacer un juego muy divertido y nos vamos a dividir en tres grupos. Los alcohólicos allí, los cocainómanos allí y los pastilleros a mi lado. Ya, vosotros para acá y vosotros de pie, vengan. Nadie nace alcohólico, ni pastillero, ni cocainómano. Pero puede llegar a serlo. La educación lo es todo. Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. 916-1515. Soy Carlos y soy taxista. Y la pregunta era que ¿por qué tomo Revital? Bueno, yo tomo Revital porque me funciona a las mil maravillas. Yo tengo que estar todo el día al volante. Por lo tanto, tengo que estar en forma, despejado, con reflejos. Pues me tomo una ampolla de Revital por la mañana y funciono para todo el día a tope. Revital. Ampollas bebibles con ginseng, jalea real y vitamina C en su farmacia. Deja de buscar trabajo. Haz que te lluevan las ofertas de empleo. Campus Esini y Microsoft te ayudan a conseguirlo. Con el curso superior de Internet y Comercio Electrónico. Infórmate sin compromiso en esini.net. En menos de 4 meses te convertirás en uno de los profesionales mejor remunerados. En un profesional de la red. Desde tu propia casa. Y con la ayuda de un tutor personal. Esini.net. Celebra un siglo de oro con los 12 sellos del centenario del Real Madrid, bañados en oro de 24 quilates. El próximo fin de semana, segundo sello, la octava, sello más tarjeta postal, por solo 2 euros. Un motivo más para cambiarte a AS. Esta fecha puesta en el calendario futbolístico para que jugaran las selecciones la está aprovechando, lógicamente, todo el mundo. Ya hemos dicho algunos resultados finalizados. Lituania 0, Jordania 3, Suiza 2, Hungría 1, Croacia 0, Bulgaria 0, Grecia 2, Suecia 2, Arabia Saudí 0, Dinamarca 1, Chipre 3, República Checa 4. Bueno, nada del otro mundo en realidad. Que nos interese a nosotros, que el otro día le metió Honduras 5-1 a Eslovenia. Sale Figo. Y he recibido con pitos Figo y Portugal entero, se supone, ¿no? Bueno, pues Lázaro, ahí lo tienes tú. Ahí sale Luis Figo, el portugués, y vamos a ver cómo lo recibe el público, que evidentemente lo ha pitado, claro. Sí, claro. Buenas noches a todos. Lógicamente el público ha pitado a Figo, que no es la primera vez que viene a Barcelona. Ya lo ha hecho 2 veces para jugar aquí en el Estadio Olímpico de Montjuïc. Una vez lo hizo en el Camp Nou y que bueno, que tampoco ha pasado absolutamente nada en su estancia en Barcelona. Minutos para que comience el partido, que eso es lo único que pasa. Ya veremos si lleva razón o no. Sí, hombre, sí. Al final irá más gente de la que está, por narices. Estaba yo haciendo el repaso de los partidos internacionales. Decía que jugó Eslovenia, rival en la primera fase del Mundial de nuestra selección, y que perdió 5-1 en Honduras. O sea que Eslovenia, Maldini debe estar de vacaciones ahora, ¿no? Sí, bueno, incluso no fue en Honduras, fue contra Honduras, pero fue en Hong Kong, en un partido encima en campo neutral, con lo cual fue una catástrofe. Está prácticamente el equipo titular de Eslovenia. Sudáfrica, otro rival nuestro, viene de estar en la Copa de África, eso no juega, ¿no? Sí juega esta madrugada, hora española, Paraguay contra Bolivia. Paraguay, que además estrena entrenador, que es Cesare Maldini, el que fuera seleccionador italiano. Y de los partidos que tenemos ahora mismo en juego, hay alguno bonito. Por ejemplo, el Francia-Rumanía, gol de Patrick Vieira. Primeros 18 minutos de partido, Francia le gana 1-0 a Rumanía con gol de Vieira de cabeza, el jugador del Arsenal que pretende el Real Madrid. También sorpresa en Alemania, Alemania 0, Israel 1. Bueno, tú en Alemania no esperas ninguna sorpresa. No, no, la verdad es que no me extraña, hombre, lógicamente me extraña que pierdan con Israel, pero no me extraña que el fútbol alemán esté como está y la selección esté como está. Yo creo que no tienen nada que hacer en el Mundial. Italia, la selección de Manolo, está empatando a 0 con Estados Unidos, pero bueno, todavía está en el minuto 25. Y hay un Holanda-Inglaterra que está bonito, aunque Holanda no vaya al Mundial. Va ganando Holanda 1-0, gol de Patrick Kluivert, el jugador del Barcelona.